continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivatti. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a continuar sobre el Espíritu Santo. Estamos tratando las obras que hace el Espíritu Santo y vamos a continuar con 1 Corintios 6, 11 en adelante y después vamos a entrar a lo que es la Deidad que está probada por su coigualdad en la Trinidad Divina. Vamos a ver algunos pasajes que nos ayudan a entender esto y comprender. Vamos a orar. Padre nuestro, muchas gracias por esta hora, por este tiempo, por quienes nos hemos podido hacer cita en esta ocasión una vez más para estudiar tu palabra. Gracias por ella, gracias porque no nos falta la oportunidad y la posibilidad también de estar juntos entre hermanos para orar. Gracias, Señor, por tu amor, tu bondad, tu misericordia para con tus hijos. Gracias porque nos has dado las fuerzas para llegar hasta aquí. Pedimos que guardes nuestros pensamientos, que nos ilumines, nos des sabiduría, entendimiento, discernimiento para captar lo que quieres enseñarnos hoy a través de las Sagradas Escrituras. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos. Amén. Nos quedó en el tintero continuar con la meditación de 1 Corintios capítulo 6, versículo 11 y 2 Pedro 1, 2. Nos quedaba todavía por dar en relación a obras que hace el Espíritu Santo. Nosotros habíamos visto lo relacionado a que el Espíritu Santo realiza la regeneración del creyente. Juan 3, 3 al 6 y 1 Pedro 1, 2, que vamos a volver después en relación a la santificación del creyente. Pero no olvidemos que la obra del Espíritu Santo en relación al creyente abarca la justificación, la reconciliación, como ya hemos visto también la regeneración, y la santificación y todo lo que abarca la redención del ser humano. Todo esto lo hace el Espíritu Santo. Desde que nosotros entramos a conocer a Jesucristo como Salvador personal, el Espíritu Santo de ahí entra en un protagonismo completo hasta el día que nos presentemos en la presencia del Señor y continuará. No es nuestro tema la parte escatológica de la santificación, justificación y reconciliación. También Él ejecuta el acto de lavamiento en nuestra vida para que nosotros podamos ser aceptos, como dice ahí en Efesios, aceptos en el amado para la alabanza de su gloria. Nosotros, aunque comenzamos a adorar y alabar su gloria en esta vida, a través de lo que hacemos, cómo nos conducimos, todo lo que estudiamos y lo aprendemos de Él, con todo ello, la alabanza máxima y más grande que daremos será cuando estemos en completa santidad y justicia ya en su presencia. Y es importante que nosotros no olvidemos para qué hemos sido santificados y vayamos a 1 Corintios capítulo 6, que es el pasaje que estuvimos diciendo que vamos a leer, 11. Y esto erais algunos, pero ya estáis lavados, pero ya estáis santificados, pero ya estáis justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios, por el Espíritu de nuestro Dios. Es importante entender que nosotros solamente podemos llegar a la santidad, al lavamiento, a la justificación, solamente por medio de la obra que hace el Espíritu Santo. Hemos dicho en varias oportunidades que nuestra vida cristiana depende totalmente de la obra que el Espíritu Santo va haciendo en nosotros y, esta es la parte importante, por nosotros. No solamente que Él hace, nos santifica, primeramente nos lava, santifica y justifica. ¿Qué quiere decir esto? Nos lava de nuestros pecados por medio de la sangre de Cristo. Nos santifica, nos coloca en una posición aparte de este mundo, ya lavados, limpios y agradables para poder servir a Dios. Nos justifica, nos deja en un estado de inocencia. Todos nuestros pecados, todos nuestros males, todo lo que traemos en el primer nacimiento, que es el nacimiento en carne, el nacimiento que nacemos como un bebé, todo eso que venimos trayendo, ese pecado, es quitado por medio de nuestra fe, como dice ahí en capítulo 5, versículo 1 de Romanos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ahí ya podemos llegar con toda tranquilidad al trono de gracia de Dios y eso nos hace a nosotros libres y con toda la posibilidad de servir en libertad. Esto es la justificación. Toda esta obra, todo esto lo hace el Espíritu Santo. Ahora, entrando un poquitito a lo que es la vida cristiana, como lavados, como justificados, o santificados primero, y como justificados, tenemos que entender que también el Espíritu Santo sigue siendo el que debe dirigir nuestros pensamientos, no nosotros mismos y a cómo a nosotros nos gusta. Hay que aprender y saber que si nosotros llevamos una vida cristiana solo a nuestra manera y lo que entendemos nosotros, la obra del Espíritu no termina en lo que Él hace posicionalmente. Este pasaje que leímos de 1 Corintios capítulo 6, versículo 11, nos habla de la posición de lavados, santos y justificados que obtenemos por la obra que hace el Espíritu Santo cuando nosotros, por la fe, nos acercamos al Salvador. Es importante tener esto bien en cuenta y nunca olvidarnos. Pero también es importante que no olvidemos que a medida que sigamos caminando en la vida cristiana, también el Espíritu Santo sigue siendo el soberano sobre mi vida cristiana. Como vimos también en estudios anteriores, en Romanos 8:14, si ustedes quieren observar, ahí atrás, la carta que antecede es capítulo 8, versículo 14. Romanos, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, porque no hemos recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor. Vamos hasta la mitad del 15. Hay que saber una cosa, cuando nosotros somos vistos por Dios y por los creyentes como verdaderos hijos de Dios, cuando es el Espíritu el que guía mi vida, no cuando yo me guío a mí mismo en mi vida cristiana. Cuando Él es el que guía mi vida, es cuando yo puedo estar seguro que estoy comportándome, viviendo y pensando como un hijo de Dios. Vayamos a Efesios, para entender mejor esto, vayamos a Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas, para que anduviéramos en ellas. ¿Quién preparó mis obras? Primero, en el contexto del pasaje está los famosos versículos que todos usamos muchas veces para la evangelización, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie que se gloríe. ¿Saben qué? Algunos hasta la salvación entienden el versículo 9. Y después que ya son salvos, empiezan a gloriarse en las obras de la carne. Lo que Pablo discute constantemente en Gálatas 2, Gálatas 3, 4 y 5, en especial el 5. En el capítulo 5 de Gálatas, Pablo refuta y podemos decir le da un reto a los gálatas porque ellos estaban viviendo en la carne y no en el espíritu. Les llega a decir, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque en vez de vivir en el espíritu y andar por el espíritu, 5:26 de Gálatas, ellos andaban por la carne. Se miraban unos a los otros, veían quién era más legalista, quién seguía más a Moisés, quién tenía más en cuenta la ley, quién tenía más en cuenta su testimonio y quién se vestía mejor, quién era la persona que verdaderamente era muy bien vista porque trabajaba mucho en la iglesia. ¿Entendemos lo que quiero decirles? La carnalidad, hermanos, en la iglesia no pasa solamente porque nosotros seamos adúlteros, hechiceros, ladrones, fornicarios, incestuosos, como en el caso de Corintio, y todos esos pecados que son obras de la carne. Usted puede ser un carnal porque está eligiendo vivir incluso la vida según la predicación del fulano de tal, como le pasaba a los corintios. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, y bueno, algunos se decían, yo soy de Cristo. Eso es carnalidad, hermanos. Y le dice Pablo a ellos, ¿no sois carnales? Claro que hay cristianos carnales. Y algunos son esos cristianos carnales muy puritanos, que creen que porque llevan una vida se visten así y asá y hacen esto, yo no hago así, yo no soy como estos hermanos, algunos que andan ahí dando vueltas por cosas raras. Eso es carnalidad. La vida cristiana se la tiene que vivir como un lavado, como un santificado y como un justificado, pero bajo la dirección y obras que Dios ya preparó para nosotros y tenemos que aprender a encontrarlas. Tenemos que aprender a avanzar y madurar en lo que Dios quiere que nosotros hagamos para Él y para qué nos ha llamado con su llamamiento santo en Cristo Jesús, según vemos en Filipenses, capítulo 3. Nunca dejemos que nuestros conceptos, nuestros pensamientos, la denominación de iglesia que quizás hemos venido en algún momento dado de nuestra historia, que eso sea lo que dirija nuestra vida cristiana. No, hermanos. Por eso es importante que oremos mucho y leamos mucho la Biblia y le pidamos al Señor con toda sinceridad y franqueza, Señor, enséñame a vivir la vida que quieres que viva y a hacer las obras que para la que me has llamado a hacer. ¿Entendemos? Eso es la vida de un hijo de Dios, la vida que es guiada por el Espíritu de Dios, el cristiano que anda por el Espíritu y no por su propia carne, no por su propia voluntad y pensamiento. ¿Saben, hermanos, en las llamadas iglesias bíblicas, en las llamadas iglesias herméticas, puritanas, está llena de carnales? Está llena de carnales. Personas que creen ser muy santulones, creen que son demasiado buenos ellos para ser cuestionados e incluso se presentan hasta como referentes espirituales para la iglesia. Eso es pecado, hermanos. Y eso es carnalidad. De eso estaban llenos los gálatas. Porque la caída de los gálatas de la gracia de Dios no era que ellos habían hecho un montón de atrocidades morales en sus vidas pecaminosas. Su problema era creer que porque ellos cumplían la ley como cristianos, ellos eran más santos que todos. Porque eso es lo que Dios cuestiona en el capítulo 2 de la carta a los Gálatas. Y de esto tenemos que cuidarnos muchísimo, hermanos. Muchísimos. Es a tal punto que Pablo dice, ya que ustedes son tan espirituales, cuando alguien caiga, capítulo 6 de Gálatas, cuando alguien caiga, ustedes que sois espirituales, restauradle. Porque el dedo condenatorio de entre los gálatas era algo constante. Alguien por ahí se cometía una falta y enseguida los dedos acusadores estaban todos levantados, como pasó con la mujer adúltera en capítulo 8 de Juan. Todos dijeron, la ley dice, la ley enseña, Moisés dijo que cuando es sorprendida en el acto mismo de adulterio tiene que ser apedreada. Muy bien, dijo Jesús, adelante. El primero que no tenga pecado, que levante y tire la primera piedra. Gracias a Dios nadie tiró la piedra. Todos se fueron nomás. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros no deberíamos irnos de un juicio? Porque no somos tan buenos para decirle a veces a un hermano. No estoy diciendo que no hayan cosas que juzgar. Estamos hablando de caída en el pecado. Otra cosa es cuando un hermano o una hermana en la iglesia está practicando el pecado. Ahí cambia la cosa. Ahí sí, aunque no somos los mejores, no somos los super santos, no hemos sido sin pecado concebido, todas estas cosas sí, es cierto. Pero ahí cuando hay práctica, la Biblia habilita a la iglesia en los creyentes en decirle, hermano, hermana, por favor, así no podemos seguir. Usted está manchando el testimonio de la iglesia. Usted está actuando mal, no es correcto. Pero cuando una persona cae y se arrepiente, pide perdón a Dios, pide perdón a los hermanos o verdaderamente comparte su desdicha espiritual que está viviendo en ese momento, los hermanos en la iglesia están obligados a perdonarle. Y como dice el Señor Jesús, sed misericordioso como vuestro Padre es misericordioso. O sea, si vamos a decir que somos perfectos también como nuestro Padre, entonces también seamos misericordiosos. Porque el Padre es perfecto. No hay tacha y no hay sombra de variación en él, dice Santiago, pero también es misericordioso. ¿Y qué le dijo Jesús a los fariseos, a los escribas? Misericordia quiero y no sacrificio. ¿Entienden lo que es la verdadera vida de la santidad, justificación y una vida como un lavado por la palabra y la sangre de Cristo en nuestras vidas? Esto es muy importante. Nosotros fuimos puestos en una posición de santos, pero no para ser santulones, sino para ser santos. Santos, misericordiosos. Fíjense cuántas aptitudes tiene que lograr vivir el creyente. Tenemos que ser misericordiosos, perdonadores, pacientes, clementes, benignos, bondadosos. Y lamentablemente muchos no viven esa parte. No es la que quieren vivir. Sino la carnalidad le fluye tan fuertemente que quieren ser vistos como casi la cuarta parte de la Trinidad divina. ¿Entiende? A ese punto llegan algunos creyentes a creerse que en su legalidad tienen que ser personas reconocidas y que nadie puede decir nada de ellos, como lo hizo el fariseo, capítulo 18 de Lucas, cuando él va y ora y dice, tampoco soy como este publicano. Y hay gente que aunque no creamos, pero creyentes que oran así, que hasta incluso hablan así en las congregaciones. Y esto no debe ser, hermanos. Hemos sido nosotros todos por la obra del Espíritu Santo santificados, lavados, fuimos justificados para que ahora podamos servir a Dios y así continuemos en la vida del Espíritu Santo. Vamos a ver también en relación a la santificación en Primera Pedro capítulo 1, versículo 2. Vamos a ver algo interesante en el versículo 2. Los elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracias y paz sean multiplicadas. Hay varios principios interesantes en este versículo. Primero, dice que fuimos elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación. Hay un momento que Dios dispuso, un momento que Dios santificó para en su época previa a nuestra vida, en un tiempo mucho antes que nosotros ya existiéramos, en su presciencia, en su conocimiento antes de, quiere decir presencia, antes que suceda. Dios ya nos escogió para que nosotros podamos ser santificados. Cada uno de nosotros. ¿Por la obra de quién? ¿Quién es el que hace esa obra de santificación y ejecuta ese pensamiento preexistente en la mente de Dios? El Espíritu de Dios. Esta obra solamente la puede hacer el Espíritu de Dios. Por eso consideramos que es Dios. Porque también, como vimos en 1 Corintios 2, el que escudriña lo profundo de Dios sabe las cosas de Dios. Sabe todo lo del hombre y sabe todo lo de Dios. Ahora, cuando nosotros vamos y miramos, dice, ¿para qué fuimos santificados? ¿Qué tenía en su pensamiento ya preexistente Dios antes que quizás la humanidad existiera? O cuando ya entró el pecado, ya quizás Dios decidió su plan de redención, hizo todo, preparó todo para que seamos santificados por el Espíritu, por la preciosa sangre de Cristo. Ahora, ¿para qué fue santificado usted y yo? ¿Para qué fuimos? ¿Encontraron la palabra clave acá? Dice, santificación del Espíritu para obedecer. Para obedecer. Su primer acto de obediencia es cuando usted cumple el mandamiento del arrepentimiento. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Todos los predicadores al inicio de su ministerio, caso de Jesús, caso de Pedro, Pablo mismo usó varias veces, arrepentíos. Arrepentíos. Cuando usted obedece a ese mandamiento que en Hechos 17 se dice, manda a todos los hombres que se arrepientan y crean en aquel varón que Dios resucitó de los muertos, dando, dice, fe a todos para que crean también en aquel varón por medio del cual todos los muertos van a resucitar también. Y la resurrección de los muertos no va a ser solamente de los buenos. Los buenos van a resucitar y los malos muertos para siempre, no. Ellos también un día resucitarán en Cristo, pero no para salvación. Resucitarán por medio de Cristo, pero para condenación, por no haber creído en el unigénito Hijo del Padre. Es importante que entendamos bien en lo que decíamos hace unos momentos. Nosotros hemos sido rociados por la sangre de Cristo, hemos sido lavados por la sangre de Cristo para no hacer la vida cristiana que queremos. Para obedecer a Dios y prepararnos para esas obras que Dios tiene de antemano preparadas para cada uno de nosotros. Por eso Pablo insistió mucho que nosotros oremos en el Espíritu. Capítulo 6, versículo 18 de Efesios dice, orando en el Espíritu, orando en el Espíritu. Termina de hablar de todo lo que es la armadura del cristiano. Desde el versículo 13 del capítulo 6 hasta el 17, y termina diciendo que el creyente tiene que aprender a orar en el Espíritu. ¿Qué es orar en el Espíritu? Es aprender a orar bajo la santa influencia del Espíritu de Dios para pedir lo que conviene, no lo que no conviene, lo que vemos en Romanos 8, 26 y 27. Si nosotros vivimos una vida solamente a la cristiana de iglesia, a la cristiana denominacional, a la cristiana del pastor que tengamos en la iglesia, nosotros vamos a errar la vida cristiana. ¿Y saben cómo se conjuga toda la unidad de voluntades en la iglesia? Porque tampoco es que cada cristiano va a hacer lo que quiere en una congregación. Pero ¿saben cómo se conjuga todo esto? En guardar lo que Pablo dijo en Efesios capítulo 4, versículo 3. Guardad la unidad, ¿de quién? Del Espíritu. Siempre el Espíritu es el protagonista en todo. En mi vida personal, en mi vida matrimonial, en mi vida familiar, en mi vida de iglesia, el Espíritu Santo debe ser el soberano. Debe ser el que nos da el entendimiento para saber cómo trabajar también como congregación. En lo personal, y en lo colectivo, el Espíritu Santo es el que debe dirigir y acompañar nuestras vidas. Bueno, vamos a pasar al tema de algunos pasajes que dijimos que se relacionan. Este es otro tema, el tercer punto de lo que es la deidad del Espíritu Santo. Nosotros vimos las características en el Espíritu que denotan claramente su deidad. Hemos visto también que hay obras que solo Dios puede hacer las que hace el Espíritu Santo. Bueno, ahora vamos a ver un punto final en relación a la deidad del Espíritu Santo, y es que Él también está siempre presentado en coigualdad al Padre y al Hijo, o al Padre y al Verbo, como vemos en 1 Juan 5:7. Vamos a buscar dos pasajes principalmente. para ver esto. Hay muchos más, pero vamos a ver estos dos que son los más clásicos y también son los más explícitos en esta temática. Su deidad es probada por su coigualdad en la Trinidad Divina. Vemos en Mateo capítulo 28, un pasaje conocidísimo, que quizás muchos lo conocen de memoria, 28, 19 de Mateo, que es la gran comisión de este escritor del Nuevo Testamento. Por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándoles en el nombre. Y esto es importante en relación a la deidad del Espíritu Santo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En la relación intratrinitaria, en lo que es el Elohim, el Theos en el idioma griego, que es Dios, el Espíritu Santo está dentro de esa relación. Por eso decimos intratrinitaria. El tri ese que se usa siempre es porque son tres. No son bi, digamos algo que sería de dos nomás. No es algo que solamente son dos. Porque mucha gente, y en especial los testigos de Jehová, que aunque también niegan la deidad de Cristo, con todo eso, ellos reconocen que por lo menos Jesús es una persona. No es Dios para ellos, pero por lo menos es una persona. Pero el Espíritu Santo no es más persona para ellos. Ya es una fuerza, un poder activo, una fuerza activa que está y que anda entre los testigos, porque no entre los cristianos, sino entre los testigos de Jehová, anda y muestra el poder de Dios, pero manejada por Dios como sería el genio de Aladino. Que sale el genio y él le dice, hace esto y hace aquello y demás cosas, ¿no? Pero para los cristianos y los que leemos la Biblia, sabemos que el Espíritu Santo es soberano. Es una persona. Y en este pasaje, que aunque es para la gran comisión, un mandamiento que dice que tenemos que ir y enseñar, tenemos que ir y preparar a otros para continuar en el camino, para seguir adelante y que aprendan el Evangelio de la Biblia, cuando vamos a tener que bautizar a alguien, como parte de los nombrados en coigualdad de divinidad, debe estar el Espíritu Santo. No se lo puede obviar. El propio Jesús autorizó y mandó que cuando se va a bautizar a alguien, se lo bautice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Él no es menos que el Padre, no es menos que el Hijo. Él es igual. No es tampoco más que el Padre, más que el Hijo, sino es igual. Palabra clave acá, es igual que ellos. Y aunque se manifiesta en diferente manera que el Padre y que el Hijo, porque hay que entender algo en la Trinidad Divina, que aunque no es nuestro tema, pero para darle un refuerzo en esto de la deidad del Espíritu Santo, hay que saber una cosa, que aunque la Trinidad, las tres personas de la Trinidad Divina, tienen el mismo poder, son omniscientes, son omnipresentes, son omnipotentes, son inmensos, como hemos ya tratado otros pasajes, en todos son igual cada uno como Dios, con todo ello hay obras que entre ellos se delegan y cada uno hace esa obra. El Padre es el que hizo el plan y quizás participó en ese forjar de un plan, participó también el Hijo y el Espíritu Santo, pero ¿en quién ejecuta su plan el Padre? En el nombre de su Hijo amado. Por eso dice que le dio nombre sobre todo nombre. Porque en el nombre de Cristo todos somos santificados. En el nombre de Cristo somos justificados. ¿Entienden? Es importante que Dios, cuando hizo desde la creación del mundo, y dijo Dios, en ese y dijo Dios, en la palabra del Hijo, ejecutó la obra creadora. Cuando empieza la creación, dice, y dijo Dios, sea la luz. Y esa luz es alguien que Pablo explicó muchos siglos después, en 2 Corintios 4, cuando dice, y así como esa luz resplandeció en el principio, ¿resplandeció quién? Resplandeció Cristo en vuestros corazones. ¿Entienden? La misma luz que resplandeció e hizo que las tinieblas se disiparan en el principio de la creación, Génesis 1:2, en Génesis 3 aparece la luz, y esa es lo que Juan también presenta en el capítulo 1. Y aquella luz, aquella única luz verdadera venía al mundo. Y ya más explícito todo esto queda en 8:12 de Juan. Yo soy la luz. No es solo la luz moral, la luz espiritual, la luz redentora, Jesús. Jesús es también la luz verdadera, la luz que ilumina, la luz física, esa luz que podemos ver, que podemos verdaderamente observar, conocer. Él también es luz, y así se presentó en Apocalipsis a Juan, en la visión. Todo luz, todo brillo, todo era magnificente en su persona. Nada escapaba a la iluminación en todo su cuerpo. Los ojos, llama de fuego, sus cabellos como blanca lana, su rostro, dice, como el sol en toda su fuerza, sus vestiduras resplandecientes, dice, su cinturón como oro brillante. Sus pies, dice, como bronce bruñido. ¿Alguna vez ustedes bruñeron bronce? ¿Saben lo que es el bronce bruñido, no? Es cuando usted pule. Hay unas pastas que usted compra. Si usted tiene algo de bronce y ve que ya está todo medio negrón, medio verde, porque el óxido del bronce es color verde. Y usted empieza y dice, bueno, pues yo quiero que quede más lindo, quiero que quede algo más brilloso. Entonces usted empieza a frotar con esos líquidos. Primero puede ponerle ciertos ácidos, ciertas cositas que puede usar, y pule, limpia todo, y después agarra y pasa esas pastas, y el bronce queda casi como el oro. Obviamente el oro tiene un amarillo más rojizo, pero queda tan brillante, tan hermoso, que usted pone a cualquier luz y eso destella brillo por todos lados. Eso es el bronce bruñido, un tratamiento muy sistemático que usted va dando con diferentes pastas y trapeo y demás cosas para que quede. Él es luz. Todo en él brilla en Jesús. Y así lo veremos cuando nos vamos a presentar en su presencia. El Espíritu Santo es el ejecutor de toda la obra que traza la Trinidad divina. Él es el que hace que las cosas sucedan. Pero no porque el Padre no pueda y porque el Hijo tampoco quiera, sino porque es así como ellos se autodelegaron su misión como Dios. El Espíritu es el que verdaderamente muestra la obra de Dios visible. Aunque Él es invisible, Él muestra la obra visible de Dios, el pensamiento de Dios. El Hijo es el que vive el pensamiento de Dios en forma visible. El Espíritu Santo es el que muestra la obra de Dios en forma visible. El Padre tenía pensamiento que iban a haber tantos árboles en el mundo, tantos animales de diferentes tipos en el mundo, en su creación, tantos tipos de lagos y mares en el mundo. Todo eso estaba en el pensamiento y decretado por Dios. Pero ¿quién nos mostró ese pensamiento del Padre? El Espíritu de Dios. Es Él el que forjó la creación. Es Él el que incluso trajo al Salvador del mundo desde el vientre de María y nos mostró a nosotros y obró a través de Él. El invisible se muestra por el visible, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Entienden cómo funciona? Nadie podría guiar el ministerio de Jesús si no fuera el Espíritu Santo. Porque Jesús solamente él mismo decía que él solo hacía la voluntad de su Padre, pero ¿en la dirección de quién? Desde el principio vemos eso, que el Espíritu Santo estaba guiando el ministerio de Jesús. Hasta el final, antes de ir ya al arresto, Jesús le dijo, el Espíritu está con vosotros, está, no dice estaría o estaba, está con vosotros, presente, y estará, ahora sí futuro, y estará en vosotros. El Espíritu de Dios está en perfecta coigualdad con Dios. Él no se separa y nunca es menos que Dios. Vamos a una bendición espiritual que hace Pablo. 2 Corintios capítulo 13, versículo 14. El último capítulo de 2 Corintios. Aquí no aparece en el orden primero el Padre, pero con todo, bueno, aparece el Padre en el nombre de Dios. Dice, y la gracia del Señor Jesucristo, y el amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. En la triple bendición, si podemos decir así, en esta salutación final que hace Pablo a los corintios, ya escribió su segunda carta, y despidiéndose de ellos, les dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión, ¿de quién? Lo que hablábamos hoy, de Efesios 4:3, la comunión del Espíritu. En la iglesia, hermanos, en la iglesia hay que respetar la comunión del Espíritu más que la comunión entre nosotros mismos, porque la comunión del Espíritu es la del mismo Dios que rige entre los hermanos. Cuando todos los hermanos, los hijos de Dios, se rigen bajo la dirección del Espíritu Santo, están rigiéndose bajo Dios mismo. Cuando cada hermano en lo personal vive una comunión con Dios personal, vive una vida obedeciendo al Espíritu Santo, como dice también Pablo en Gálatas 5, dice, cuando andamos por el Espíritu, cuando servimos. Vamos un ratito a Gálatas para descubrir bien esto y entender más correctamente. Versículo 16 primero. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne. Si vamos un poco más adelante, versículo 24 en adelante, mas los que son de Cristo han crucificado, ¿qué han crucificado? La carne con las pasiones y las concupiscencias. Si vivimos en el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos los unos a los otros, envidiándonos los unos a los otros. Cuando usted se aparta del Espíritu de Dios, de la voluntad del Espíritu en su vida, cuando usted empieza a apartarse y comienza a hacer la vida cristiana a su manera, usted empieza a practicar un cristianismo vanaglorioso, una vida espiritual vanagloriosa de usted mismo, que usted mismo la propone y pretende que todos tienen que seguir así como usted es, que todos tienen que respetarlo porque usted cumple esto, cumple aquello y hace aquello. ¿Entienden lo que es vivir en la comunión del Espíritu, lo que estábamos viviendo en 2 Corintios 13, 14? La comunión del Espíritu es que todos nosotros aprendemos a someternos a la palabra de Dios en conjunto, en amor, porque en este mismo capítulo 5, Pablo dice, versículo, vamos al 13 y el 14, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos. ¿Servíos por qué? Por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en una sola palabra se cumple. Bueno, usted que quiere cumplir la ley, le voy a decir en dónde tiene que cumplir. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es la comunión del Espíritu. Estoy dejando lo de Jesucristo y de Dios, y me estoy enfatizando más en el Espíritu para que aprendamos, hermanos, una cosa. La comunión en la iglesia no está fundamentada en solo venir, estudiar la Biblia. No está solo fundamentada en que nosotros pertenezcamos a una iglesia bíblica, en una iglesia donde se habla la palabra de Dios, donde se predica y se enseña. Está fundamentada en un amor genuino, sincero. Y como dijo también Pedro allá en 2 Pedro 1, que nosotros tenemos que añadir a nuestra fe virtud. Y ahí va dando varias cosas que debemos añadir. Y dice, que a la relación fraternal tenemos que añadir amor. La vida de la iglesia no es llaneros solitarios que se sentaron todos en los bancos y empezaron a hacer, vienen acá, se reúnen y estamos en la comunión del Espíritu. ¿Qué van a estar en la comunión del Espíritu? No estamos nada en la comunión del Espíritu. Porque cuando tenemos que empezar a trabajar todos juntos en algo, desaparecieron todos. Eso no es comunión del Espíritu, hermanos. Eso no es guardar la unidad del Espíritu. Eso es guardar mi individualismo como creyente. Es escaparme lo antes posible de cualquier responsabilidad para incumplir otro mandamiento que Pablo da en Romanos 12. Sed diligentes. En lo que demande diligencia, nosotros tenemos que estar prestos, preparados, listos siempre. Eso es la comunión en el Espíritu. Que verdaderamente el Espíritu sea el gobernante y el que hace las cosas en la iglesia. ¿Por qué la iglesia primitiva fue tan poderosa? Y llegó a tantas almas en tan poco tiempo. ¿Qué tuvo la iglesia de Cristo que la iglesia de hoy no tiene? Sí, puede ser, dicen la oración. Puede ser que sea la oración, pero había otra cosa más fuerte todavía. Obediencia, dice la hermana. También sí, tenían obediencia a la doctrina de los apóstoles. ¿Vieron que se están olvidando? Tienen que leer Hechos 2. Lean desde el versículo 41 hasta el 47, final. Bueno, pero ¿cómo estaban en el Espíritu? Dice, estaban en el Espíritu, dice también la hermana. ¿Cómo estaban en el Espíritu? Estaban unánimes juntos estaban. ¿Entienden? Estas son dos palabras importantes, unánimes. Todos estaban en un mismo pensamiento, pero no separados cada uno en su casa. Y haciendo la obra a su manera como pueden. No. Estaban unánimes juntos. Había una reunión tal y tal. Ahí estaban todos porque querían verse. Todos eran partes de Cristo. Todos eran parte de la obra del Espíritu Santo. Todos eran los limpiados por la sangre de Cristo y queríamos estar juntos. Querían estar verdaderamente todos unánimes juntos en el mismo pensamiento, unánimes. Y querían estar juntos. ¿Entienden lo que es la comunión del Espíritu? Y eso a las iglesias bíblicas muchas veces les cuesta. Eso le cuesta mucho. A todos les gusta aprender, pero no juntarse con nadie. Esto es comunión, hermanos. Y cuando vamos a Romanos 12, un pasaje clave para entender las relaciones en la iglesia, versículos 9 hasta el 21, nosotros vemos que Pablo está dando ciertas directrices a la iglesia para que la iglesia aprenda a llorar con los que lloran, a trabajar con los que trabajan, gozarse con los que se gozan, de verdaderamente gozarse con los que sufren la tribulación y la persecución. E incluso cuando hasta llega a haber cierta enemistad, no les dice, váyanse de la iglesia, porque el enemigo se levanta contra ustedes en la iglesia. Dice que sigan haciendo el bien para que acumulen ascuas de fuego sobre aquel que les hace a veces un poco de molestias en la iglesia. ¿Entendemos lo que significa la comunión y lo que significa estar unánimes juntos? La iglesia no puede ser una iglesia partidista. No puede ser una iglesia que sola... Yo no estoy hablando en que el trabajo en particular de los hermanos muchas veces, o el trabajo entre algunos hermanos que se juntan para hacer alguna obra para la iglesia está mal. No estoy diciendo, tampoco van a ir toda la iglesia a la casa o al hospital a veces a visitar y no nos van a dejar entrar. O puede ser que vayamos, pero vamos a tener que repartirnos en diferentes bandos para poder entrar a diferentes áreas del hospital, por dar un ejemplo nomás. Pero lo que quiero decir, hermanos, es que el Espíritu de Dios, porque es Dios, nos impele a todos nosotros a que trabajemos en comunión. La comunión de la iglesia está de acuerdo o debe estar de acuerdo al Espíritu porque Él es el soberano de la iglesia en la tierra. Es el que defiende a la iglesia, el que cuida a la iglesia y el que enseña a la iglesia. Y la iglesia se tiene que someter a la divinidad del Espíritu Santo, a la soberanía del Espíritu Santo y a las directrices del Espíritu Santo. Si no, de lo contrario, nosotros vamos a caer. Vamos a caer, hermanos, en lo que es el individualismo en la iglesia, el ni siquiera saludarnos. Le hago una pregunta, hermanos. ¿Cuántos de ustedes acá, los que están en la congregación, saludan a todos los hermanos en la iglesia? ¿Cuántos se acercan? Bueno, una de las hermanas que está acá no puede acercarse. Pero bueno, ella es exclusiva y tenemos que nosotros acercarnos a ella. Pero bueno, se entiende el caso. Pero entendemos, ¿cuántos de nosotros ponemos de nuestra voluntad y nos vamos y nosotros nos acercamos a los hermanos a saludar y a conocerlos? Porque a veces pasa que entre los hermanos de la iglesia esperan que se acerquen a ellos. Es al revés. Lo que queréis que los hombres hagan hacia vosotros, haced vosotros primero, dice Dios. Lo que queréis que los hombres hagan hacia vosotros, hacedlo vosotros primero. No, no, nosotros, lo que quiero que los hombres hagan conmigo, espero que lo hagan. Esa es la frase que nos gusta a nosotros. Porque dejamos que el mundo nos meta ese individualismo, nos llene de ese tipo de pensamientos individuales y que somos un poco especiales nosotros. Eso no es la comunión del Espíritu. Eso no es guardar la unidad del Espíritu. Eso no es aprender a vivir unánimes juntos. Sí, todos tenemos la sana doctrina. Todos tenemos en coigualdad seguro la palabra de Dios como nuestra guía de fe. Bien, pero ¿y juntos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que no estamos juntos? ¿Qué nos retrae a nosotros? ¿Qué nos retrae? Es importante que guardemos la unidad y la comunión del Espíritu, como dice 1 Corintios 13:14. Muchas veces nos gusta terminar una reunión, a veces se hace alguna convención, alguna conferencia, o se hace algún tipo de, no sé, de reuniones especiales, de tipo aniversario o algo, y entonces se termina con la lectura de ese versículo. ¡Ay, qué lindo! Terminó con una bendición bíblica. El dirigente de reunión o el pastor de la iglesia, algo terminó y todos nos fuimos contentos. Pero nadie ni siquiera hizo caso a lo que enseña esa bendición espiritual final de 2 Corintios capítulo 13. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Y amén, no digan. Porque si no están dispuestos a cumplir, no digan así sea. No hay que decir amén cuando uno ya no está dispuesto a cumplir. No está dispuesto verdaderamente a poner en práctica esto. Hay iglesias que usted va y está predicando a alguien y hay algunos cuantos que dicen ¡amén! ¡Amén! Y si no, está la persona predicando y como le gusta que digan amén, como que le están reconociendo que lo que él está diciendo es palabra de Dios. Entonces, para un poquito y a ver si alguien va a decir amén. ¿Entendemos? A veces el amén ha quedado como un muletillo entre los evangélicos que sale por salir nomás ya. Ya ni siquiera se sabe lo que se está diciendo. ¿Cuántos saben lo que significa amén? ¿Todos saben lo que significa amén? Así sea. O que así sea. Entonces, cuando usted va a orar, si está dispuesto a aguantar lo mismo que usted oró, diga amén. Si no, diga Señor, si puedo, lo aguantaré. Si puedo. No, cuando usted dice amén, usted está diciendo que así sea. Y Dios lo toma, ¿eh? Dios lo toma en serio a esto. Por eso Pablo dice amén, porque él verdaderamente deseaba a una iglesia dividida, la iglesia de Corinto, a una iglesia dividida, a una iglesia que estaba totalmente deformada espiritualmente, deformada en muchas cosas teológicamente, él dice amén a la comunión del Espíritu. Que sea la gracia del Señor Jesucristo la que esté operando. Que sea verdaderamente el regalo, la vida espiritual que Cristo nos trajo a nosotros por su muerte y su resurrección. Que eso sea lo que protagonice nuestra vida, viva en nuestra vida. Y que el amor de Dios, no el amor nuestro, el amor de Dios sea lo que esté conjugándose en la comunión de nosotros por el Espíritu. ¿Entienden? El amor de Dios es tan grande, dice Pablo en Romanos 5:8, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, respetemos la palabra de Dios. pero cumpliéndola. Y si vamos a decir amén en este versículo 14, dispongámonos a cambiar de actitud a veces y ser sinceros y empezar a acercarnos entre nosotros, empezar verdaderamente a vivir una comunión más amplia, más completa, más verdadera, más genuina, donde nosotros vamos a aprender verdaderamente a saber que el Espíritu, si tengo que obedecerlo, mi deber es ir yo a mis hermanos y no esperar que ellos vengan a mí. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por los pensamientos que nos has marcado en Cristo Jesús. Gracias por la enseñanza que nos diste. Y gracias porque eres bueno, porque tu misericordia es inmensa y grande. Gracias, Señor, porque tenemos la posibilidad de saber y la seguridad que un día estaremos en tu presencia. Que aunque aquí pasen mil y una cosa, nosotros estamos preparados para la eternidad contigo, porque Cristo nos limpió, Cristo nos santificó, Cristo nos justificó. Gracias, porque tu Espíritu produjo todo eso en nosotros, porque lo hizo y nos hizo a todos aceptos en tu amado Hijo Jesús para adorar y alabar tu santo nombre. Por eso, Señor, rogamos que nos ilumines y nos des un pensamiento claro para saber vivir vidas que agradan a tu nombre. Perdona, Padre, cuando a veces somos insensatos en nuestra manera de pensar y quizás somos desentendidos de lo que es vivir una verdadera comunión como iglesia. Ayúdanos, que tu Espíritu nos ilumine, ponga las fuerzas y el deseo en nosotros para cada día acercarnos los unos a los otros en verdadero amor fraternal, en donde verdaderamente buscamos más el bien del otro que el nuestro propio. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma. Sola salvo el Señor. los campos bellos. Los campos bellos cubren el suelo. Cristo, tu ayuda. Oh, Cristo, tu ayuda. Quisiera tener en todas las luchas que agitan.